Sebastián, ahí ustedes en un comunicado que difundían decían la diferencia que hay entre lo que ustedes cobran por el precio de la fruta, por ejemplo la manzana, y lo que termina pagando el consumidor. Más de 800% de diferencia en la manzana y más de 1000% en la pera, ¿sí es? Sí. Sí, y eso es un promedio a nivel general. Cuando nos ponemos a sacar... A ver, lo real, y es lo que está más o menos, es lo que los precios del productor. Ahora, hay lugares que se paga 40, 50 pesos el kilo de manzana. En el promedio del 800, de 851% en manzana y 1009% en pera de diferencia, está generado en valores de 28 a 25 pesos en promedio por kilo de fruta. Pero cuando más cara está, más distancia hay entre el productor y el consumidor. ¿Y a ustedes a cuánto le pagan, para tener una idea, cuánto le pagan la manzana y la pera? Y a ver, la manzana más o menos anda en un promedio de 2 pesos con 10. Y en pera estamos hablando de 3, en algunos casos depende si del mercado interno, por ahí algo más, un 3.50, pero así estamos más o menos. ¿Y la fruta esa no tiene ningún proceso más que el de sacarla de la planta y llevarla a los lugares de venta, verdad? No, tiene, a ver, hay un proceso de galpón, de empaque, donde se limpia, se lava, se encera y se pone en cajas para llevar a diferentes lugares, en bala. Ahí hay un gasto importante. Y bueno, eso hace pero es un gasto necesario, porque la verdad que si no hacemos eso, la fruta vendría en vines, vendría en abierto. Y la verdad que para mantener la calidad y la calidad de la manzana o de la pera, se trata siempre de protegerla en ese sentido. Uh-huh. Pero en ningún caso justifica la diferencia que hay entre lo que ustedes reciben y lo que se paga en el consumidor. No, seguro que no. Por el tema de que estamos hablando de valores, donde hoy el consumidor paga mucho valor, pero por el remarcado del último eslabón. El eslabón de lo que es supermercado, lo que son las verdurerías, remarcan muchísimo la fruta. Entonces, el consumidor está pagando algo muy caro, y no tienen riesgo, porque la verdad que el riesgo lo tiene el productor primario y como consecuencia los galpones chicos, porque los grandes tampoco, los grandes galpones tienen otra manera de clasificar fruta, de mostrarle la situación a comercializar. Así que hoy la situación más débil de la cadena se genera en los productores primarios, los más chiquititos, y los galpones chiquitos que hay familiares, que hay en diferentes lugares de Río Negro. Uh-huh. ¿Los que más se llevan, los que se llevan la mejor parte, quiénes son? ¿Los supermercados, entonces? Los supermercados, que son los que mejor se llevan la torta de todo esto, y después las grandes empresas multinacionales que vienen y pagan números muy, muy bajos por la fruta que se llevan. Uh-huh. Sebastián, y el gobierno apenas asumió, eliminó las retenciones a la exportación de la fruta con el argumento de que con eso favorecía a esa economía regional. ¿A ustedes no los ha beneficiado esto? ¿Cómo es la cosa? No, a ver, todas las medidas que tomó el gobierno nacional fueron implementadas para lo que es exportación, a ver, a nivel macroeconómico. Entonces, ¿qué pasa? El tema está en que eso no hubo derrame, no desarramó para abajo. Las medidas que nosotros requerimos, lo que nosotros necesitamos, es más para el de acá, para el que vive cotidianamente, el que transita a la Argentina, el que comercializa a la Argentina. Tenemos los costos muy altos, y eso hace que cada vez se nos haga más imposible llegar a poder vender en el mercado a valores que compensen todo ese trabajo que hay hasta cuando llega al mercado central. Sebastián, ¿y ustedes qué medida concreta, por ejemplo, están reclamando? Bueno, a ver, hay una necesidad principal de que se cubra un desfasaje que hay de 1.50 peso de los productores que quedaron para atrás. Y después tenemos alguna otra medida como financiamiento, a ver, financiamiento de acuerdo a las circunstancias. En otros países, productores buscan financiamientos accesibles y con muy bajo número de interés. Acá hoy el productor ha quedado desfinanciado, no puede entrar en el financiamiento que hay actual, y eso hace que y las empresas chicas lo mismo, no alcanzan a poder entrar en esta, para poder invertir. Y sin tener seguridad de cobro o de venta de la fruta, la verdad que es imposible arriesgarse a meter en el mercado para financiarse, porque la verdad que es agarrar y sortear todo el esfuerzo de cada productor en, como se llama, en un año. Hoy se está sorteando todo el capital que tiene ese productor, porque si se mete en financiamiento después es imposible pagarlo. Y el famoso diálogo, ¿ustedes lo tienen con el gobierno? ¿Han podido plantear todo esto ante funcionarios del gobierno nacional? Sí. A ver, el diálogo está. Hemos tenido muy buen diálogo, hemos coincidido en el diagnóstico, todo eso. Pero las respuestas no. ¿Y por qué no aparece la respuesta? Tiempo, y la fruticultura no tiene los tiempos de la política. La fruticultura va avanzando día a día hasta llegar a la floración y a llegar a una nueva temporada. Y si no se hacen los trabajos culturales en tiempo y forma, la verdad es que después terminamos con productores de menos caídos, productores que no producen, y menos mano de obra, menos calidad de fruta, todo en consecuencia de no hacer las cosas en tiempo y forma. Sebastián, le hago la última, no le robo más tiempo y le agradezco muchísimo por todos estos momentos que ha tenido. Nosotros hace un tiempo hablamos con los productores de leche de la zona de Rafaela, que nos decían que, con un reclamo similar, o sea, hay otros sectores más poderosos que se quedan con la tajada más grande del negocio. Y ellos decían que estaban en una situación crítica de, por ejemplo, cerrar tambos, que muchos tambos se han cerrado con lo que eso significa. En el caso de ustedes, ¿están en una situación similar de cierre, de venta de sus campos? ¿Cómo es la cosa? Mirá, si no hay soluciones estructurales y coyunturales de corto plazo, porque hoy hablar de corto, mediano y largo plazo, se puede hablar, pero la verdad que si no hay soluciones en este sentido, en corto plazo, la fruticultura tiene fecha de vencimiento. La verdad, que decir que el 50% de los productores del Valle hoy están fundidos y que no pueden hacer las tareas culturales y que este año no llegan a la nueva temporada 2017 es una realidad y no es exagerarlo. Entonces, ¿van a desaparecer? Sí, vamos a desaparecer todos los que somos dependientes de un sistema donde no lo podemos superar por los altos costos que estamos teniendo. Sebastián Hernández, le agradecemos muchísimo este contacto con las radios comunitarias del país. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego, muchas gracias. Hablamos con Sebastián Hernández, presidente de la Cámara de Productores Frutihortícolas de Allen, en la provincia de Río Negro.